Empezamos con los últimos reportes de lo visto en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y efectivamente vimos bastante documental. Ahora les quiero hablar de Ciudades Fantasmas. Ghost Town es una película, un documental de Brasil, el cual, bueno, no es tanto de Brasil ya que se adentra en cuatro ciudades, como su nombre lo indica, Ciudades Fantasmas, las cuales fueron abandonadas, y es más o menos a revisar la historia de lo que ocurrió ahí o por qué fueron abandonadas en distintas partes, desde Colombia, Brasil, las Pampas Argentinas o el desierto de Chile. Son historias más o menos interesantes. Una parte de mí creía que esto iba a ser un tanto similar a Los Reyes del Pueblo, que no existe. Pero sin embargo, pues no, obviamente tiene otro tipo de enfoque. Se nota también el cambio de perspectiva. Se enfoca, si bien en la gente, pero se enfoca un poco más en las historias propiamente. Desde un pueblo que era Fort Town, ¿no? Básicamente. Una ciudad en la cual vivían los riquillos, digamos que un barrio más bien, que tenían una planta precisamente de Ford, del nieto de Henry Ford, y pues de repente cómo fue habitada después de que todo esto fue abandonado, pero cómo fue habitada por arribistas o por personas que pues no tenían otro lugar donde vivir y decidieron empezar a llegar. Tenemos también otro lugar en el cual debido a que estaba en medio de la nada, pues literalmente pues al dejar de ser factible el hacer la excavación o elaborar o el trabajar la minería para extraer salitres, queda nuevamente como un pueblo fantasma, y bueno, entenderán más o menos el punto en el cual se refiere. El documental yo creo que es algo muy interesante. Obviamente el trabajo de fotografía es lo que resalta primero. Sin embargo, bueno, todas estas postales, por decirle de alguna manera, de los lugares abandonados, le falta algo, le falta un espíritu, le falta un corazón, algo que sí encontrábamos en Los Reyes del Pueblo, que sí que no existe. Ya que ahí tenemos un adentramiento más dentro de cómo viene siendo la vida o la falta de actividad en cierto sentido dentro del lugar. Acá, bueno, pues tenemos muchas cabezas parlantes que van ilustrando parte de las secuencias. En realidad las historias son muy interesantes. Sin embargo, como que si falta tal vez eso que termine de hacer punch, que termine de atraer a las personas como para identificar los lugares como algo que a uno le pudiera importar. Y pues bueno, sirve más como registro histórico. Y bueno, es el documental de Tyler Spencer, Ciudades Fantasmas, y les estaremos hablando ya con el último reporte que grabaremos a continuación.